que me casé con las mujeres que quería. Yo nunca me imaginé, ni mucho menos me suponía. El día que me casé con las mujeres que quería, yo nunca me imaginé, ni mucho menos me suponía que mi suegra, que era una fiera y tiene el pecho peludo, se viniera a vivir a casa para amargarme la vida. Se viniera a vivir a casa para amargarme la vida. Paro de mal agüero en mi casa, yo no lo quiero. Paro de mal agüero en mi casa, yo no lo quiero. Y que cante como un canario, se parezca un jilguero. Y que cante como un canario, ni que parezca un jilguero. Y que cante como un canario, ni se parezca un jilguero. De vela le prendí al bueno de San Antonio, pa' que se muera mi suegra o se la lleve el demonio. Siete velas le prendí al bueno de San Antonio, pa' que se muera mi suegra o se la lleve el demonio. Vieja bruja que es una fiera, tomé a cerveza escondido y se vino a vivir a casa para amargarme la vida. Y se vino a vivir a casa para amargarme la vida. Paro de mal agüero en mi casa, yo no lo quiero. Pájaro de mal agüero en mi casa, yo no lo quiero. Y que cante como un canario, se parezca un jilguero. Y que cante como un canario, ni se parezca un jilguero. Y que cante como un canario, ni se parezca un jilguero.